quiero que suene mi campana. Todo el mundo la reclama. Ya ya mismo sonar mi campana. Tico, tico, tico, tico. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mi muchachita me está diciendo que quiere ir a bailar. Y yo le digo que no me sale. muchachita. A ella le podemos dar besitos, le podemos dar regalitos, ok. Le podemos dar cariñito, ajá. Las cositas de noche. No se le ve, una pata que no se le ve, que tiene la burruca de doña. de francés. ¿Recuerdas que te pedí que estuvieras a mi lado? Que no tires el teléfono en mi cara, que no grites con la ira que maltrata, que no mientas con palabras que me amas. ¿Te acuerdas que te pedí que no siguieras golpeando el corazón que por años te he amado? Mis sueños, ilusiones y fracasos no te los di para que fueran maltratados. Por eso pena. Música fácil de escuchar. guisado. Vivo pensando en ti. más, igual como te extraño yo, porque me cuesta entender el porqué de lo nuestro acabó. ¿Por qué me abandonaste tan temprano? Porque si tú eras todo para mí, ¿por qué tú me dejaste si sabías que al irte te robabas mi energía? ¿Por qué me abandonaste tan temprano? Porque si tú eras todo para mí, ¿acaso imaginabas que en conciencia yo podría vivir sin ti? Te equivocaste. Money. Estaba solo contemplando tu fotografía, cuando me vino un sueño, una idea loca, una fantasía. ¿Qué te parece unirnos en un abrazo íntimo y luego retratarnos para así quedarnos hasta el infinito? Más allá del punto, más allá del gesto, más allá, en el espacio mismo donde nace un verso, más allá, y para siempre amarnos. Las ansias de cuerpo a cuerpo, para que entre nosotros no haya ni espacio de un momento. Fundir nuestras siluetas en una sola pieza y que una misma luz y una misma sombra nos envuelvan. Más allá del punto, más allá del gesto, más allá, en el espacio mismo donde nace un verso, y para siempre amarnos en un instante largo, en que el amor se lleva más allá del tiempo. Más allá del punto, más allá del gesto, más allá, más allá,

dígalo, campana.